cuerpo magdo moldeado con la figura de ángeles, que posees todos los rincones de la creación en tu magnificente viteria. El Creador Supremo ha dotado cada figura humana, Eva y Ava, de todas las formas para alcanzar el fuego de los dioses. Cual Prometeo que se lanza a rebar este fuego para iluminarse a sí mismo y a sus congéneres. Trae Supremo Elohim tal Jaber los moviciertos para que las geas andantes hallen el equilibrio en todos sus elesiertos y compuestos que nutren la gea inferior, algunos con tierras estériles y otros con geas abundantes de la energía creadora. Tao Quijar de ayer, de hoy y de siempre, cierre perfecto que detiene el escape y contrarresta cualquier invasión. Equilibrio de lucha manejado por nuestro Creador, aplicado por sus grandes jares en el cosmos, y que ahora vosotros, guerreros de Dios, aplican en vuestros cuerpos. Defensas y defensas de las geas inferiores, pero al mismo tiempo sublimacel de las aguas que dan vida. Cuida la gea donde debe encontrarse a sí mismo. Halla el sentido de la vida y de la muerte en las geas inferiores. Y los iniciados luchan por encontrar esa simiaje que los conlleva a dar la conciencia del nacicierto de su ser intervio. Solo esa base de la vida, puesta en los frutos de ese gran árbol, puede hacerlos grandes, que contienen el principio de todo y el sostenicierto de todo. Desde siempre se ha conocido su delicioso fruto, cual poder divino, bueno para comer, agradable a los ojos y árbol anhelado para alcanzar la sabiduría. Pero pocos pueden saborear los frutos de sabiduría, porque se fuga por los polvorientos caminos de las tierras inferiores. Su almíbar potente, que conduce al hombre a su ser. Guerreros, batallando día y noche, para dar nutrientes a este cósmico árbol. Jares incansables, defendiendo desde todos los ángulos de su cuerpo el glorioso árbol de la vida. Activan sin cesar el poder divino de la madre Kundalini. Adelante, atrás, adelante, atrás. Despierta ella en el mocierto preciso para elevarse por el sendero de piedra que conduce al tálamo del Creador. Cada vértebra es el lecho de nupcias divinas, limpiando, protegiendo, liberando y construyendo para conseguir que si son dos, se vuelva uno, que es ser Dios. Si es uno, se potencialice en Dios Creador. Hermoso sendero, donde se escriben todos los triunfos y desaciertos que el iniciado escribe. escribe sobre su gea inferior. Día a día, noche a noche, mocierto a mocierto. Triunfos de risas y alegrías, desaciertos de llanto y agonía. Lucha en cruenta soledad, aún 102. Batalla que se libra contra sí mismo y contra sí misma, entre desiertos y soledades. Angustia y tribulación, en el enfrentamiento que solo la potencia de un jar puede concluir con diademas de flores y diamantes. Sudor corre por las mejillas y espalda del iniciado, batallando contra terribles enemigos legendarios, egos, personalidades, agregados que solo esperan el momento para hacer ataques y debilitar la defensa al árbol de los frutos que dan sabiduría. Gloria, victoria y fundacierto recibirá todo aquel y aquella que sobrepase las barreras del sueño de muerte. Será el equilibrio en sus viterias como el yin y yang cósmico, y serán cual energías primigenias manejando la dualidad que se presenta sobre esta esfera. Jamás las aguas del diluvio hagan naufragar el arca que lleva la vida. Que ninguno de sus elesiertos contenidos con gran poder se salgan de ella. Y que sea Rahab ayudando al guerrero Har a pasar el diluvio, cual si fueran corrientes de un delicado manantial. Toma en tus magdus, gran señor desierto, a tus hijos y conduce sus pasos por el mar rojo, atravesando sin temor, cruzando con sabiduría e inteligencia, y que sus murallas de agua nunca se precipiten sobre las existencias de los luchadores. Sea el gran Moiseus y el Har Josué guiando los pasos de los guerreros del Tao Ki-Har por las tierras fértiles, ricas en frutas y metales preciosos, para que los enemigos de antaño, con sus armas legendarias y sus gigantescos tamaños, no degollen ni sacrifiquen al iniciado, que se lanza a sobrepasar los límites de las geas inferiores, con la esperanza de alcanzar los cielos de su viteria y del cosmos. Que salga en vuelo la blanca paloma, llevando la buena nueva de gloria, victoria y fundacierto hasta el tálamo del Creador. Y que no sea jamás el mensajero el cuerpo infiel que se ahogó en las interminables aguas de un mar agitado por la misma desidia del humano. Aunque potentes y victoriosos lleguéis a ser, híncate ante la sublime presencia creadora, demostrando la humildad y sencillez del verdadero Har, alcanzando el poder de ser Dios así como Jacob se hincó ante la presencia del ángel. Aunque él hubiese sido el más fuerte, y con ese triunfo, reconcíliate con Dios, contigo mismo, con tu familia, con tus hermanos, para que el elevar continuo de esa simiaje, del fruto del árbol de tierras inferiores, deje escrita en las piedras vertebrales lo bueno, lo mejor de tu simiaje mutada, y no se ennegrezcan las piedras blancas que adornan el camigdu que el Padre Creador trazó hacia las moradas celestiales, con desechos que no son vuestros, porque son de los enemigos que de retorno tras retorno vienen haciendo caer al iniciado. Pero el camigdu continúa. Senderos angostos se divisan hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Suben y descienden por el universo diversos senderos, alicertando a cada rincón del cosmos. Hilos que se activan en el guerrero desde las bases de su templo, alicertando el bombeo con el pan de Hachín y Boaz. Punta talón, punta talón, punta talón, levantando la fe en Dios. Talidad de la Gea que das poder al Hijo de la Tierra. Al Adán caído, para que torne a llenar de cal sus cañas inferiores, portando fortaleza a los guardianes de su templo, y nunca más esté vacío por la herida causada siglo tras siglo. La serpiente hirió a Eva en el calcañar, pero no solo fue a la Eva, fue tan mal al Abba, y empezó a estar vacío. Guerrero, despertar ya ante el mandato divino. Estad alertas, siempre vigilantes, y escudriñad cuál puede ser el punto vulnerable del cuerpo, para que no paséis por las penurias de Aquiles. Bañad toda la viteria con la energía sacra creadora. Mutad incesante Inti y vigilad cada rincón de la existencia física y etérea. Amasad el pan. Aliñadlo y cosedlo sin cansancio. En los pies halláis el principio de mocierto o primer instante de conciencia. Saltad a todo momento de rabia, cólera, que solo conducen a dejaros vacíos. Instruid siempre vuestros pasos, buscando la realización intermedia. Así, en esta forma, vuestro talón será invulnerable ante cualquier ataque. Sanad la herida milenaria por la cual se ha escapado el alma de los humanos. Detened el fluir de la vida con las armas que tal Jehaber les ha entregado. Esforzad cada dedo, cada torre con que ha habido dotado el pie para llevar las cales desde el calcañar, dando vitalidad al pan que se cocina en las pantorrillas. Se une el poder de los dedos de los pies con la potencia de la pantorrilla para edificar las bases de metal precioso indestructible, elevando el fémur y su fe. lanzas desde abajo arriba la vitalidad existente en esa área del cuerpo, provocando el despertar de algunos senderos, reactivando bombeos y destapando camigdus por donde seguir el vuelo hacia el tálamo del Padre. Acompañas en forma sabia con las magdus el levantacierto de las cales y llevas en ella la castidad 100% que contienen el Tao de la vida, el Tao del equilibrio y del sostenicierto. Castas que van en cada magdu, proporcionando al magdu la simiaje creadora para procrear o para mutar su esencia que sube a la cabeza del universo. Vasijas que ofrendan la melodía de la simiaje, guardadas por el calor de las magdus, que tañidas ofrecen la alegría de la vida, convirtiendo a los humagdus en dioses. Cuida las magdus, gran Har, hijo e hija de Dios, guiadlas siempre por el sendero del bien, que siempre sean entinadas para dar vida, que vuestras magdus hagan moviciertos vivificantes, proporcionando energía a quien las vea. Acondicionad vuestras magdus para la labor honrosa, de la que jamás tengáis que avergonzarte, y convertidlas a todo mocierto en la base de fuerza para empuñar el arma que guía vuestra mutacel. 10 son los mandaciertos representados en vuestros dedos. Son los representantes de la unidad que es Dios, que es fuerza. Cada magdu confiere el conocimiento de lo divino. Cada dedo con el poder ubicado desde su criacel guía al magdu por los senderos del conocimiento. Venus, Júpiter, Saturno, Sol y Mercurio le entregan el saber secreto al iniciado. Magdus de castidad, de inteligencia y de verdad. Magdus que se levantan a su creador agradeciendo la vida. Magdus que se agitan para alabar a Dios y toda su creación. Que esas sean las magdus del guerrero de Jehová. Sigue subiendo con fuerza, con empuje sacra energía creadora. Toma las cales de los pies y mútalas hasta llegar al cáliz del medio, para posar cales eterbias en el cáliz de arriba. Limpia las aguas que van fluyendo para que sean liviagdas y puedan pasar a su siguiente posada, sin escorias, sin sombras. Gira energía de vida por los nadis y los chitras. Asciende con giros, unos abren y otros cierran, hasta conseguir ser sublimada. No dejes de moverte con tus giros, que cual espirales ascienden y dan forma perfecta a los hilos que ascienden y descienden por el cuerpo. Punta talón, punta talón, punta talón. Sigue tu movimiento rúnico, guerrero de Dios. No te pierdas en los movimientos que son la defensa que Dios Creador te ofrenda. Abre cuando debas abrir, cierra cuando debes cerrar. No confundas tu diestra con tu siniestra, y estad siempre atento de cada respiración que se expande y se implosela en tu interior, impulsando conjunta inti la energía que da vida por toda tu creacel, por toda la creacel. Prosigue tu ascenso, que debes pasar por la mitad del universo. lo lejos ves el sol naciente. Defensas arriba, defensas abajo, defensas del sexo, fortaleciendo las bases del templo. Energía abrasadora que va desde las bases hasta el tálamo. Señor Talgeaver, ordenando en filas los jares mutantes. De ayer, de hoy y de siempre. Sol naciente del plexo, ahora debes brillar luego de ascender de las tinieblas. Ahora tus rayos amarillos ámbar envuelven la iglesia que allí está. Límpiala de fornicación, límpiala de idolatría, límpiala de doctrina nicolaíta y haz que reluzca para que en ella pueda despertarse el sol de justicia. Te unes en el mar del universo por un huertón y saltas a la vida del Umagdu, rompiendo tu conexel con la madre que te vio nacer. No pierdas jamás esa conexel. Vuelve a ligar a la madre naturaleza para que puedas en connubio perfecto tu sol y natura procrear vida en tu interior. Y sea la vida perenne en tu iglesia. Hilo de plata te sostiene, te da la vida, te sujeta a la vida del cosmos, para que unido permanezcas a la creación divina. Nútrete a través de él, enciende más el sol central del cuerpo. Y hazte bajo las sombras de Hefesto y Lucifer. Paga tus diezmos de Mutasel. No olvides hacerlo siempre, porque también de lo que mutas, diezmar debes. Y así la fragua de Hefesto se sostenga alumbrando el centro de tu universo. Sol que extiende sus vías, sus hilos a los riñones para sostenerlos. Haz siempre buenas obras que entre ellas muta la energía para que al ser pesados seas considerados íntegros. Los riñones ligados a las aguas de abajo dan el paso para poder llegar al área del fuego. Ellos filtran la sangre de aguas sobrantes, glucosas, minerales, etc., para dar a la vitrea en forma purificada las sustancias que meneste. Vuestro fuego del sol naciente, de los poderes mágicos de Mutasel, de sus energías genéticas en el vino, de la vid que se ofrece al Supremo Creador. Guerreros del Dios vivo, Cristos nacientes, sean cual el Salvador Crestus, quien mutando las aguas en vino en las fiestas de Canaán, mostró su poder divino, mutatorio, intermedio y externo. en todos los plagdus de conciencia humagda y divina pudiese entender y apreciar. El Salvador dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mutad sin reposo, hijos e hijas de Dios. Mutad vuestras sales y cales, y licenciad que ellas se extiendan cual soles en la mitad de vuestras existencias, y que inicien a alumbrar las tinieblas de abajo, y sean lámparas que guíen por el sendero que continúa en ascenso. Vuestro sol naciente sea purificado del agua de las células. Sea el fuego que cambia la genética del hombre de pecado en el Abba nuevo. Sea siempre esta sagrada fragua limpiando la energía creadora que sigue su ascenso al tálamo del Padre Creador de todo lo que existe. Sea este nuevo sol en vuestros vientres la fuente inagotable, dadora de esperanzas, que hace brotar renuevos frondosos al árbol de sus piterias, que hace desarrollar los frutos magníficos de la sabiduría que vienen gestándose desde las tierras inferiores. Ánfora bendita, puesta en la mitad de la creación cósmica y ubicada en la mitad de la creación magna, para guiar a los viajeros en el cosmos que se desplazan. No la dejes apagar, varón. No la dejes apagar, Eva. Conviértase ella en tu norte, en tu guía, en la rosa de los navegantes que van y vienen por los mares sin perder su camino. Elipses una tras otra fuente de tu cuerpo, al lado, al otro lado, defendiendo siempre la integridad del Umagdu, energetizando los senderos de las esferas y dando poder al Har que practica la runa entregada por el Gran Señor, tal que haber a esta y otras esferas. Sigue defendiendo, derriba al maligno y haz que reluzca a cada instante tu sol naciente, que en el futuro del tiempo no será naciente, porque se convertirá en el sol que alumbre con gran potencia y por siempre la vida del Har guerrero y de la esfera donde él viva. El sol divino se posesele de tu frente, que nazca el cuerno de la abundancia, que brote de él todos los frutos que sembraste en el continuo trajinal del guerrero andante. Toma las hordas de las trajeaduras del gran Jehová, rey de los ejércitos, y no te sueltes jamás, para que ese sol que fuera naciente sea perenne, eterbial, y no se apaga nunca en la eternidad de los tiempos. que ese sol divino que hoy nace en el interior del guerrero de Dios se levante, se ubique en el austro del cielo, que alumbre por siempre los pasos del iniciado, que lucha renovando energías de su cerebro, de su tálamo y de sus cielos. Que sea el sol que nunca se ponga en el horizonte, porque sea tu sol radiante, unido al sol de Jehová, por luz perpetua y los días de tu luto se acaben. Sea este renuevo de Jehová, sea su plantío, así como dijera Isaías profeta, vidente del Dios divino, y tu pueblo todos ellos serán justos, para siempre heredarán la Gea, renuevo de mi plantío, obra de mis magdus, para glorificarme. ¡Ah, om! ¡Om sea! Deliciosos son de oro, de brillo perfecto, que te hallas allí, latente, activo. No descansas ni un segundo. Como niño, salta como niña, paseando por las llanuras de la creacel, verso de oro que se desprende de tu huerzón para alcanzar los atrios de Weor. Sube lo más que puedas tus rodalgias, una, luego la otra. Sigue tu recorrido saltando cual niño y niña, llevando tus palmas al frente, recibiendo el efluvio divino. 2-8 hay en el huerzón, que son 16, que son 7, que es perfección. 2-8 impulsan el habitáculo de tu alma por el cuerpo. 2-8 mantienen con vida tu cuerpo. Despierta ante tan inefable bondad. No dejes que el amor de emociones vacías o sentimientos huecos afecten tu huerzón. Abre este magnífico templo al amor divino, que es amor consciente, y así puedas hacer lo que Jeremías escribió: quitad los prepucios de vuestros corazones. Justicia y misericordia sean los huerzones de los hijos de Dios. Sean estas dos doncellas adornando el paso por la puerta de los dioses, licenciando a la diosa del amor posar su presencia en su huerzón. El amor es justo, el amor es misericordioso, el amor es consciente, como lo es el amor del Padre Divino, del Padre Hacedor de donde todo emanó. Seguid saltando, entonando en vuestras conciencias el cantar de niños que los hacen acercarse más a Dios, que hace que vuestros huerzones se limpien de las cosas que hacen daño a la presencia del amor verdadero. Limpiad el sentido del amor en sus viterias, desde abajo hasta arriba, a así como el gran tal Jeaver lo ha enseñado. Canda del pie al canda del sexo, una y otra vez, mutando impresiones en impreseles, mutando sentimientos en sentir divino, mutando sensiblería en sensibilidad de seres superiores. Resucitad al átomo nous, dejad que sea grande esta luz de oro, que cual son desea elevarse al universo superior e irradiarse cual sol. Licenciad que la presencia de Dios sea en el huerzón, quitando los malos pensamientos del corazón, porque de lo que desea el corazón habla la boca, de lo que piensa el corazón así actúan las gentes. Consúmase por siempre la malicia de vuestros corazones, para cuando el Dios de justicia pruebe los corazones, sean hallados huerzones. Prolongad la vida de vuestras piterias, dando paz al huerzón, porque en la paz hallarás sabiduría e inteligencia, y con ellas tomadas de la Magdu, los pasos se guiarán por el sendero del medio. Apoya tu sentir en la fe, siempre adelante sin mirar atrás, que tu huerzón esté guiado por la fe divina, que nunca se equivoca y llena de vida a quien la ubica en su morada del cardíaco. El huerzón es un reloj que marca los latidos del mundo, del actibien, de las plantas y los minerales. Es ese péndulo que va de lado a lado, es el péndulo que va de atrás hacia adelante, marcando el tiempo de todo lo que respira. Cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora ganada o perdida en la vida de lo viviente. El huerzón que ha abierto sus cámaras a Dios se une al alma y comprende los deseos de la misma, alineando el sentir para poder alcanzar las esperanzas del alma. El huerzón es como la talidad, real, verdadero y libre en su movimiento de expansel y de implosel. Es el motor del cuerpo, así como es el gran Elohim, tal que haber, el impulsador de la vida de los hijos del pueblo de Dios, quien enseña a cuidar el templo del huerzón, donde habita Nous cuando ha habido resucitado, con las sacras runas que defienden la puerta de los dioses, con Magdus y pies, defensas de tórax y cabeza, protegiendo el orden superior, a donde el son de oro se levanta para alabar al Creador. Esculpid vuestros huerzones con el son de oro, que sea la antesala al verbo de oro, que sea el huerzón el siguiente nivel de purificacel de la energía creadora y de la habitacel del alma. La energía debe ascender a los niveles superiores de conciencia y entender el conocimiento el cual se halla en el universo superior, pasando por Dad, que entre los judíos es conocí cierto. Es el poder del huerzón unida al poder del alma que forma la conexión entre el Humagdus y Dios. Entre el Humagdus y su semejante. Entre el Humagdu y la naturaleza. Como cualquier porcel del cuerpo, el huerzón ve. Y es así como la mirada del Humagdu depende del entendimiento del huerzón. La mirada del prudente, del sabio, del generoso, del humilde, del sencillo, depende de la comprensión desarrollada en el huerzón. Una mirada puede llevar castidad y mutacel. Una mirada puede llevar adulterio y fornicación. Una mirada puede guiar por senderos de vida o puede guiar por senderos de muerte. Porque es desde el huerzón donde se gestan los buenos deseos o se gestan los malos deseos. Seguir, hijos e hijas de Dios, saltando cual niños y niñas y comprendiendo en la práctica que es la bondad de volver a ser como niños. Verbo divino, creas incesante, no dejas de crear, por ti todo sigue fluyendo. Es tiempo superior, ya los latidos no son, ya es. Una respiración que se extiende o se acorta con la palabra divina. Es el verbo creando en tiempo sin tiempo, sin agitarse con moderación. Flecha ilíaca, Magdus en la sien, una y otra vez. Poder de Dios, forjándose desde lo profundo a lo superior. Verbo divino, que te unes a los sentidos y sentidios del Humagdu, haciéndolos poderosos, a quienes ellos en forma verdadera ha despertado. Defiende tu sexo superior, defiende tu universo superior. ¿Qué fuera del verbo sin el gusto? ¿O el verbo sin el oído? ¿O el verbo sin el olfato? ¿O el verbo sin la visión? Todos en unidad, laborando en el cofre magnífico donde fueron ubicados. Sacro Elohim Talgeaber, seguid forjando con tu labor incansable el despertar de los sentidos de vuestros hijos e hijas. Continuad velando para que el poder del verbo de oro se una a la bisel, para que la palabra hable verdad, ni una gota más, ni una gota menos, que el Humagdu pueda aprender a oír para que no le suceda como al rey Midas, que no supo diferenciar los sones celestiales, que emanaba la cítara del dios Apolo del otro tañidor. Y por eso le fueron dadas orejas de asno, Actibien que sabe discernir los sones divinos, y que el Umagdu pueda respirar de tus fragancias naturales, otorgando a la palabra el aire puro que da fuerza al verbo. El Umagdu se libera por el sexo. El Umagdu se libera por sus sexos. La palabra es forma divina ubicada solo a los Umagdus. Es expresel perfecta de palabras que llenan de vida y pueden liberar a las criaturas. El grito de victoria, el canto de alabanza, el loor al creador. Todo fluye por la garganta con el verbo creador. El árbol de los pulmones impulsa el aliento divino para que la palabra sea y así todo pueda ser hecho. Es por eso que la palabra vivifica o mata. La palabra crea desiertos superiores o cosas inferiores. La palabra da aliento de vida o pone peso sobre la espalda de quien las oye. La palabra de buen trinar es como canto de ave preciosa al oído. Y la mala palabra es el retumbar de sones muertos. La activacel del verbo de oro, con vuestras runas, sacro Elohim Talgeaber, sea la técnica para que las lenguas de los hijos e hijas de tu pueblo sean cual espadas que blanden la palabra de vida y salvacel a los diferentes cabos de la esfera, que se conviertan en los libertadores de sus hermagdus con la sabiduría que han tomado de nuestros sacros salvadores. Ha Kelium Zeus Induceus, Samael Joab Vatoru Eor, y de la gran diosa del amor, Afrodita. Seguid enseñando, guiando y otorgando dones a los hijos de este su pueblo, gran Elohim regente, Talgeaber, con todas vuestras enseñanzas, haciendo de cada amanecer el albor de las almas que tanto menesten todas las criaturas sedientas del pan candeal, del pan de la vida, del pan de libertad de conciencia. Vuestra labor ha sido fructífera, sacro Elohim regente, porque hay renuevos de gran verdor y simiaje que cosechar, no importando que haya, como siempre, ha habido mala hierba que solo sabe ahogar y tomar nutrientes de las geas más infértiles. Vuestra labor es el albor de cada día, se ha convertido en el alma de las madrugadas, cuando las mejores almas desean levantarse a elevar su olor de suavidad a Jehová, al supremo creador de todo lo existente. A través de su esfuerzo, de su sudor, de su sacro oficio, que es a través de los grandiosos moviciertos rúnicos, gran Elohim Talgeaber ha traído a la faz de esta esfera. Antes que fuera la fecha del Katun 13 y con ellos dio vida a la esfera, a la raza y a este sistema solar. Vuestros guerreros Har elevan loores y honras a vuestra presencia. Elevan sus sacras energías como ofrenda. Elevan este sencillo pero sincero reconocimiento de vuestro amor y bondad para con esta esfera Gea, para con sus habitantes y aún para con los hijos e hijas del pueblo de Dios. Porque descendisteis hasta esta gotita de leche para hacer mejores a los hombres y mejores a las mujeres, para que se muten en habas y evas, forjadores de un futuro mejor para la raza humacta. Continuaremos en pie de lucha, gran Elohim regente, tal Geaber. Su bondad es grande, siempre apoyando las actividades que hacen crecer al pueblo de Dios y dándonos su brazo donde sostenernos en el caminar sobre esta esfera, para que este andar, que se hace largo y extenso, no lo parezca, que su auxilio siempre sea con nos, convirtiendo lágrimas en sonrisas y haciendo que nuestras voluntades se acrecienten cada día al oír sus palabras de vida. Sea la honra y la gloria al gran Elohim regente, Tal Geaber, de porcel de todos los hijos e hijas del pueblo Tao judío de verdad, el pueblo de Dios sobre la esfera, y que la salud, la fortaleza y el vigor de nuestros salvadores, Helium Zeus Induceus, Samael Joab Vator Weor y la madre Afrodita, sea siempre acompañando a nuestro gran Elohim regente, Tal Geaber. Aom, Om sea, Gaia, Débora, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La.